Gracias por el espacio. En realidad, el paro que tenemos con movilización día miércoles es una definición que tomamos nosotros en el Consejo Directivo Nacional, que es profundizar las movilizaciones en el marco del escenario que estamos viviendo. En realidad, en la construcción es cierto que ha habido un pequeño ascenso en la cantidad de puestos de trabajo, pero eso se debe primero a un par de obras que vienen de periodos anteriores, como tiene que ver la UPM, el Ferrocarril Central, el Puerto de Montevideo, el viaducto que está en la rambla portuaria, y está claro que también a partir del beneficio que se le dio a las viviendas promovidas, donde hay más interés de inversores extranjeros, inversión directa en lo que es el sector inmobiliario. Todo eso generó un crecimiento en la ocupación de la industria. Pero en realidad, la preocupación que nosotros tenemos, que es la mayoría de estas obras, por lo menos las que ocupan más cantidad de trabajadores, terminan en los principios del año que viene, y hay una caída importante de entre 12 y 13 mil puestos de trabajo. Y lo que nosotros estamos reclamando en el marco justamente lo que es la rendición de cuentas, profundizar lo que es la inversión pública. La inversión pública representa en la industria de la construcción un promedio de un 35 hasta un 38% a veces de los trabajadores ocupados en obras públicas. Con este gobierno, ya en 2018 y 2019, la inversión pública no era que era la inversión de récord, ¿no? Ya teníamos dificultades. Pero a su vez, este gobierno, en los primeros 26 meses, por ejemplo, hubo un recorte de 130 millones de dólares en vivienda, y estamos hablando de las viviendas de interés social. O sea, significa que se recortó en las viviendas de realojo, en las viviendas que tienen que ver con Medir, que ahí justamente sectores más carenciados del área rural recibían la vivienda, se recortó las viviendas que tienen que ver con las cooperativas de vivienda fundamentalmente, y bueno, y eso hizo que los sectores más vulnerables tengan mayores dificultades para acceder a vivienda, y eso también genera miles de puestos de trabajo en la construcción. El recorte en lo que es en las empresas públicas fue de 200 millones de dólares en los primeros 26 meses. Eso hace que está claro que las empresas públicas tengan más dificultades para poder cumplir con su objetivo de lo que tiene que ver con los servicios, sino también son miles de puestos de trabajo que se pierden a partir del freno que hubo la inversión en las empresas públicas. Puede ser las plantas potabilizadoras de la OCE, la fibra óptica de Antel, el tendido de red de cables de la UTE y una serie de obras más que dejaron de hacerse. Y bueno, por eso la movilización tiene que ver con el reclamo de la inversión pública, pero también rechazando algunas propuestas de este gobierno que intentan profundizar el objetivo de favorecer a su malla de oro, como tiene que ver con los proyectos de ley de intentar reglamentar el movimiento sindical por intermedio de modificar lo que es la acción colectiva, una herramienta fundamental de los trabajadores para lograr tener espacio para la mejor distribución de la riqueza. Esta movilización tiene que ver también en el marco de la serie de movilizaciones que se hicieron durante todo el mes de distintos gremios, y bueno, y también apunta a una acumulación de fuerza para la gran movilización que va a ser el 7 de julio del PCNT, ¿no? El Zunca el 7 de julio, ¿cómo para, Daniel? Y bueno, para también de 9 a 13, como en todo el país. El paro de la movilización este que vamos a hacer 29 también de 9 a 13. En todo el país, en todo el parlamento va a haber movilización. Y en Montevideo particularmente, y área metropolitana, nos vamos a concentrar en la intendencia de Montevideo. Iremos por 18 y vamos a terminar la concentración frente al Ministerio el Ministerio de Economía, ¿no? Eso va a ser el día 29. Y bueno, y el 7 también vamos a estar participando en la movilización de la central. Y una cosa más, dentro de la plataforma también estamos reclamando de que se dé una respuesta a 300 trabajadores y trabajadoras de la construcción tercerizados que están afectados a las plantas cementeras de ANCAP, que hoy el anuncio es una asociación con privado, o puede ser también la privatización que está apuntando este gobierno con las empresas públicas, o el cierre de las plantas cementeras. Le estamos reclamando a este gobierno lo mismo que le reclamamos al gobierno anterior, que tiene que haber más inversiones en la planta cementera para que ANCAP pudiera producir y competir en el mercado o en el exterior con las empresas privadas. En tu gobierno anterior se hicieron algunas inversiones tanto en La Valleja como en Paysandú, pero nunca se colocó el horno que se adquirió que permitiría duplicar la producción de cemento por la ANCAP, ¿verdad? Perfecto. Diverio, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Dale, vamos arriba, un abrazo grande.